Radio FM Coca, la radio de la familia cocalera. Desde el municipio de La Sunta, ahora con señal para el mundo. Señal para el mundo. Señal para el mundo. Señal para el mundo. Descarga nuestra aplicación y escúchanos desde tu equipo celular. Radio FM Coca, ahora con señal para el mundo. Señal para el mundo. Señal para el mundo. Programación estelar, mayor participación de nuestra audiencia, equilibrio informativo, música, amenidad y el mejor elenco de comunicadores a tu servicio. Periodismo con dignidad. FM Coca. Para ti, Mercedes, mi pueblo querido, este homenaje de todo corazón. Esto es para ti, mi lindo pueblo de las Mercedes. ¿Y cómo bailamos? Así me gusta. Mercedeño, yo soy señores de la provincia Sudiungas, municipio La Sunta, de la zona cocalera. Mercedeño, yo soy señores de la provincia Sudiungas, municipio La Sunta, de la zona cocalera. ¿Dónde estará mi cholita? Ay, ay, ay, Saquiriwa. Vita catamta sisa, umatawal cachirista. ¿Dónde estará mi amorcito? ¿Qué harás? Me decía, recordando de mi vida, borracho bien lloraría. Charanguito, ay, ¿y cómo bailamos? En homenaje a nuestro lindo pueblo de las Mercedes. Señores de la provincia Sudiungas, municipio La Sunta, de la zona cocalera. Mercedeño, yo soy señores de la provincia Sudiungas, municipio La Sunta, de la zona cocalera. ¿Dónde estará mi cholita? Ay, ay, ay, Saquiriwa. Vita catamta sisa, umatawal cachirista. ¿Dónde estará mi amorcito? ¿Qué harás? Me decía, recordando de mi vida, borracho bien lloraría. Radio FM Coca, la radio de la familia cocalera. Desde el municipio de La Sunta, ahora con señal para el mundo. Señal para el mundo. Señal para el mundo. Señal para el mundo. Descarga nuestra aplicación y escúchanos desde tu equipo celular. Radio FM Coca, ahora con señal para el mundo. Señal para el mundo. Señal para el mundo. Servicios Electro Valdés, punto autorizado Tigo Star. Activa su equipo satelital donde podrá disfrutar todos los partidos deportivos nacionales e internacionales. Más que todo por mirar fútbol. Yo miro mis novelas y eso está en Tigo Star. Ay, ay, cuca, hay que mirar. Asimismo, damos soporte técnico donde podrás cambiar los decodificadores y puentes dañados de manera gratuita. De manera gratuita. Lo que más me gusta es la atención. Atienden con mucha amabilidad y respeto. Realmente excelente todo. Lo tienen todo. Nuestra dirección está frente a la terminal de buses La Sunta. Contactos al 715-91-164 o al 715-91-165. Propietario, señor Rolly Valdés. Adquiera su servicio intersatelital Tubes HD a tan solo 260 bolivianos, donde podrás disfrutar variedad de canales educativos, deportivos, documentales, películas, series y más. Por sus bajos precios. Arturo Calle, Comercial Inmobiliaria, piensa en tu futuro y desarrollo. Por sus grandes ofertas, somos el mejor. ¿Buscas inversiones seguras? Te ofrecemos los últimos terrenos en 2x1. ¿Escuchaste bien? 2x1. Adquiere tu lote con grandes descuentos. Cerca, carretera La Paz Oruro, Mazo Cruz. Lotes desde 240 metros cuadrados. Además, contamos con nueva urbanización en La Paz y Santa Cruz. Haz realidad tus sueños. Reserva tu visita gratuita al 7200-4105-282-5324 o ingresa al Facebook Inmobiliaria Arturo Calle. Estamos en plena Ceja del Alto, Avenida Jorge Carrasco, entre la calle 1 y 2, número 12, interior piso 3, con la garantía de Arturo Calle, Comercial Inmobiliaria, inversiones seguras. Por su